Ah, cuántas veces te he pedido que no sigas mis primeros pasos, hermano menor. Qué tristeza que volvamos a tener esta conversación. Otra vez estás justo en el punto en el que te gusta estar siempre. Estás justo ahí de nuevo, jugando a los malabares de fuego al filo del abismo. No has entendido nada, Plata. En esta vida, llegar a ser un hombre debe ser tu única meta. Ser un hombre es tener razón, templanza, fuerza interna y externa, solo cuando una situación extrema lo requiera. Estás generando otra vez violencia dentro de tu nueva escuela y no quieres darte cuenta que cada vez que rompes algo, tus desmadres van teniendo cada vez mayores consecuencias. Cada que puedo, cada que te veo, tarde o temprano te lo digo. Si te sientes enojado o perdido, sigue siempre el ejemplo de nuestro Redentor, el Altísimo. Plata, ser un hombre es afirmarse en los pasos de nuestro Señor. Hermano menor, Él te conoce desde que naciste y desde antes. Y si le abres tu corazón, Él sabrá descubrirte el camino hacia la salvación. Pero paso a paso, Plata, no veas hacia otro lado, hermano, que yo sé que esto te interesa, porque este recorrido empieza llegando a ser el hombre que naciste para ser en esta tierra. Eres un niño y aún no lo sabes, pero deberás proveer, formar tu clan, reproducirte. Ser un hombre, escúchalo bien, es la única misión que en tu alma existe. Y reitero, ¿viste por cuánto dolor pasó nuestro Salvador para que tú nacieras? Él te perdonó muriendo en la cruz y ahora le pagas con tus chingaderas. No empieces a chillar, Plata, date cuenta, tienes el privilegio, cabrón. Escúchame, tienes el privilegio de ser semilla de mostaza, de un futuro roble. Pero si has de cosechar todo eso, debes comenzar dándote cuenta que debes llegar a ser un hombre. Yo estoy en pleno camino, pero el día de mañana estaré en la puerta de salida. Así que mejor ve aprendiendo a ser el varón que cargará con el apellido de esta familia. Yo antes estaba perdido, pero Cristo me redimió. Dejé las pandillas, dejé los balazos, estuve entambado. Y hoy por hoy te veo y eres mi reflejo de antaño. Veo en tus problemas un recuerdo de un proceso que decantó en un nuevo nacimiento, con aguas vivas, la luz de Dios. Hombre, hombre entre los hombres, rey de reyes, luz del sol. Deberás ser valiente para encontrarlo justo como yo. Yo sé que tienes otras ideas. Y sé que siempre te dejé navegar a tu manera. Pero mírate, a un paso de donde yo estaba antes de caer, con la cabeza hecha un caos, pensando que sabía lo que realmente quería hacer. Pero lleno de ego y palabras vanas, nublando mi visión y sentidos, nublando mi ser hacia el bálsamo infinito de su nombre. Por eso, hermano querido, que ya no tienes otra más que escucharme y empezar a actuar de una puta vez como hombre. Sé un hombre, sé un hombre. Y si has de batallar, mejor sé un puño cerrado peleando por nuestro Señor, para que tu corazón se aleje de cualquier emotividad extraña. Batallar se ha convertido en tu droga. Quieres cada vez más y más, pero síguelo a Él. No dudes, no seas débil, no bajes la cabeza ante lo que no sea racional para un hombre que trabaja y se domina a sí mismo. Porque escucha, si acaso has de ser sumiso, solo podrás serlo ante las palabras, milagros y hechos del Cordero de Dios Jesucristo. Sé un hombre, fortaleza mental y autodominio. Sé un hombre, honra a todos los grandes hombres. Y ya deja de ser un pinche niño.